Transmite Radio Estilo FM 99.5, desde nuestros estudios de Avenida Sapiola 1649 y calle 34A. Teléfonos 446-9020 o 446-1061. Página web www.995.posadasmisiones.com. Weekend 2015. FM Estilo 99.5. Fin de semana de primavera. Acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de los bombos que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Un lugar para todos los compañeros. CTA, de Ushuaia, la que alcanzó en la central, que pelea y aguanta, la que hacemos todos los días, la que nunca aflora, la que no. Muy buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas, un espacio que se llama... La Hora del 14 bis. Virginia Corolla anunciando el nombre del programa, quien les habla Ernesto Avellaneda, los acompañaremos durante una hora tratando de informar y formar, en el mejor sentido de la palabra, en todos los aspectos que tienen que ver con los trabajadores, desde la óptica, por supuesto, de los trabajadores. ¿Cómo estás, Virginia? Bien, muy bien, gracias. ¿Y vos? Bien. Un lindo... Lindo día hoy. Lindito. Soleado, fresquito, agradable. Para estar sentado al borde del río con las patas en el agua. Acá en Posadas casi no se puede. No se puede. Solo si te tomás un cole y antes de que suba el precio del boleto. Alguien perdió todo nuestro río acá. Y hay sectores solamente donde se puede acceder al río, pero en ciertos horarios y bajo la tutela de ciertas personas del orden. Habiendo guardavidas o habiendo policías presentes, podés meterte al agua. Estamos hablando del Brete y bueno, ya en el acceso sur también hay unas playas que están, no sé si ya están habilitadas, pero digo, los antiguos de Posadas recordarán con ternura seguramente aquella época en que en cualquier punto del río te podías... Con mucha nostalgia. Armar. Yo me iba a pescar con mi papá en la boca del YPF, que quedaba allá donde ahora está el club... Pirapitá. Pero cualquier día íbamos a pescar, cualquier día que por ahí mi papá ya salía a trabajar la tardecita. ¿Quién hubiera pensado en aquel momento que hoy, si... En el sector de la costanera, si traspasás las vallas, es casi un delito, te llaman al orden, la policía si te ve te llama al orden, te dice que vuelvas a de este lado de la valla, no podés acceder al río. Así que, bueno, tiene que ver, en el mejor de los casos, tiene que ver con la seguridad personal de cada uno, ¿no? Para evitar accidentes, porque directamente hay un pozo, una vez terminada la parte de cemento de la costanera, hay un pozo que trae muchos riesgos. Claro, que ellos dejaron... Por los árboles y las cosas que sacaron, digamos. Cambió totalmente la fisonomía y la cultura de la ciudad de Posadas. Ir al Brete antes, cuando yo era chica, era uno de los paseos más populares que tenía Posadas. Uh-huh. Para las personas que o no queríamos ese día o no, digamos, no teníamos cómo ir a otro lado, el Brete era un lugar de... Sí, sí. Hermoso, hermoso. Hoy, o sea, hoy día también lo es, pero de diferente manera, si se quiere. O sea, es más acotado, es más... Hay otro paisaje, otra cultura misma. Así que, sí. Bueno, vamos a ver cómo se encara el verano, ¿no? Acá capaz lo traemos en una visita al secretario de Seguridad Acuática de la provincia de Misiones. Ah, mira vos. Un profe de educación física que, para prevenir y evitar cuestiones que siempre suceden todos los años en el río, en los ríos de la provincia de Misiones, que personas que sufren accidentes, se ahogan. Bueno, así que, bueno, no sé cómo nos fuimos a este tema. Es solamente preparándonos para el verano, preparándonos. No, porque yo dije que estaba lindo para meter las patas en el agua, al borde del río. Está bien. Ajá. Virginia, tenemos algunas novedades que tienen que ver con los trabajadores, que son las que abordaremos el día de hoy. Pero principalmente, hasta tanto llegue el día de las elecciones, creo que vamos a seguir hablando de política partidaria, a ver si entre los dos logramos definir a quién vamos a votar. Yo creo que, como nosotros, hay mucha gente que, especialmente los que escucharán este programa, están tratando de decidir todavía cuál es la mejor opción o cuál es el menos peor. Hay tres, aún habiendo dos candidatos, hay tres posturas bien definidas, o sea, o Scioli, o Macri, o el voto en blanco, que es la postura que muy polémicamente fue recibida por los medios, la de Nicolás del Caño, que llamó al voto en blanco. Yo me resisto, yo en lo personal me resisto a votar en blanco. Me parece que hay que seguir estudiando, hay que ver, hay que tratar de definir. Bueno, Nicolás del Caño fundamenta su voto en blanco en que el próximo presidente, al no tener un apoyo popular masivo en las urnas, como que no va a tener la fuerza política suficiente para tomar decisiones que afecten a los trabajadores, a la población en general. Claro, va a tomar, pero va a saber que lo está haciendo en contra de mucha gente. Claro, hay un alto porcentaje que no lo apoya. Claro, no es lo mismo ser presidente de un país con el 35% que con el 55%. Claro, claro. O sea, que fue la chapa que usó el kirchnerismo. Con mucha soberbia. En el último periodo, y bueno, nos llevó a donde estamos. Digo, es para discutir mucho, ¿no? Pero acá la cuestión económica, en todo gobierno, la cuestión económica es central. Si te cierran los números a fin de mes, el pueblo se mantendrá más o menos tranquilo, ¿no? Ahora el tema es cuando empieza a no cerrar los números, que es lo que se avizora en un futuro no muy lejano, gane quien gane. Porque ¿qué pasó en estos últimos años? Se estuvieron tomando decisiones políticas en lo económico que afectarían a futuro a la Argentina. De hecho, las últimas decisiones económicas que se tomaron fue, viste que sí, hay diferentes tipos de dólares. Está el dólar oficial, el dólar blue, el dólar tarjeta, el dólar turista, el dólar ahorro, el dólar pasaje de avión anticipado. Me está jodiendo. Sí, hay gente que está ahorrando comprando pasajes de avión al extranjero, que se pagan en dólares. Entonces, hay gente que ya en mayo, junio compró el pasaje de avión para viajar a Brasil. Que encima te hacen ofertas por comprar tan anticipado, de manera tal que viajar a Río de Janeiro, a Brasil, a Río de Janeiro en avión, te sale más barato en avión que yendo en tu propio vehículo. Sí, seguro. Inclusive que en colectivo. Sí. Que tiene que ver con estas cuestiones. Entonces es una forma de ahorrar. Y ahora surgió un nuevo dólar, el dólar futuro, que es el Banco Central te vende como un pagaré que se pagará dentro de un año en dólares. Entonces vos compras a precio oficial hoy un dólar que te van a dar el efectivo en la mano dentro de un año. Y lo compraste a 9 pesos con 50. ¿Se entiende? Sí, se entiende, pero no. Tenés que tener resto para hacer eso. Y bueno, que se arregle que viene. ese. Claro, no, pero vos, persona, digo, tenés que tener un resto para hacer eso. Bueno, vos fijate que... Porque no lo vas a hacer con, no sé, con $500. No, se hace, sí. Y igual que el dólar ahorra. ¿Y en qué? ¿Viste? Nosotros somos y bueno, tontos, digamos, las personas. ¿En qué gano? A ver, Yo compro hoy $500, ¿no es cierto? A 10 pesos, redondeémosle. Sí. Son 5.000. 5.000 pesos. Me van a pagar dentro de un año. Sí. Por más que me paguen 30 pesos, uh-huh. ¿sí? Voy a tener 15.000 uh-huh. dentro de un año. Uh-huh. Pero ¿y cómo va a estar la inflación? A lo que voy es, ¿no va a ser lo mismo 15.000 dentro de un año que 5.000 hoy? Bueno, pero no te van a dar pesos, te van a dar dólares. Y bueno, pero no va a ser lo mismo otra vez. Ponele que el dólar va a salir 30 pesos. Pero ponele, me van a dar $500. Pero ponele, este mes te sobraron 5.000 pesos. Sí. ¿Qué haces con 5.000 pesos? Y por ahí tenés sí, ganas de ahorrar. Digo, me parece muy... Para quienes vivimos más o menos al día, me parece que no está bueno porque... Los $500 de hoy transformados en plata, en moneda argentina, dentro de un año va a ser lo mismo, ¿o no? Y eso es lo que la gente no sabe. Pero por eso, tío, es como un... Si el país se hunde, ese dólar va a valer mucho más. ¿Viste? Entonces hay mucha gente que está creyendo que al país le va a ir peor de lo que le está yendo ahora, entonces apuesta al dólar. Sí, te digo, yo cuando ando así por el centro, las colas de masa son impresionantes. Bueno, vos fíjate, ¿quiénes compran dólar ahorro? Los trabajadores comunes tienen acceso a comprar el dólar ahorro. Dependiendo de tu sueldo, hay una ecuación que hace la AFIP, que no se sabe bien cuál es, pero te determina cuántos dólares podés comprar. Por mes. Sí. Octubre en la Argentina, mes récord de compra de dólar ahorro. En el banco se agotan los números para los turnos para comprar dólar ahorro. Vos te vas a las 8 o 9 de la mañana y ya me contaron, no hay más turno. O sea, querés comprar divisa extranjera, te dicen, no, ya no hay más turno. Vuelvo mañana. A las 6 de la mañana ya están haciendo fila para comprar dólar ahorro. Mira vos. Y eso es una decisión personal de cada uno. Cristina hace unos años llamó a desdolarizar los ahorros. Dijo, saquen los dólares, conviértanlos en pesos, apuesten al peso. Y la verdad que el que apostó al peso perdió. El que apostó al dólar ganó. Porque vos, ¿qué hace el común de la gente? ¿Qué hace con ese dólar ahorro? Compra, para hacer una pequeña diferencia, compra $100. Sí. Ponele que te permitan comprar $100. Bueno, va, compra $100. Y sale a la calle y en la esquina ya vende compra 1.000 pesos, ¿no? Sí. Y sale a la calle y en la esquina en 5 minutos ya cambia a 15 pesos y ya son 1.500 pesos. O sea, en 5 minutos ganaste 500 pesos. Ah. ¿Viste? Esa es la bicicleta financiera que hace el común de la gente. El que quiere ahorrar en serio, bueno, guarda bajo el colchón. Y otros van a la esquina porque así como hay gente comprando... hay gente vendiendo, hay gente comprando en el banco, también hay gente comprando en la calle. Que andás a saber para qué quieren tantos dólares, ¿no? Pero hay gente que necesitan volúmenes mayores de dólares. Claro. Los empresarios especialmente, o gente que va a hacer compras al extranjero. Sí, o por ahí hay el otro día una amiga me pidió que le compre con lo que a mí me permiten. Como cupo. Como yo no compro dólares, tengo problemas. Porque ellos tienen un comercio, una ferretería grande, y compraron insumos y les conviene pagar en dólares. Les sale, ¿por qué? Pero porque se cotiza a mayor precio capaz, el dólar. Entonces está bien, ¿viste? ¿Cuál es el dólar que se maneja fuera de los ámbitos oficiales? Es el dólar blue. 15 pesos en adelante. Claro. Depende de la cotización del día, pero es más de 15 a 17 pesos acá en Misiones. Así que bueno, eso tiene que ver con las decisiones económicas, decisiones políticas económicas que toma un gobierno. Porque esos dólares, por ahí si algún oyente nos está escuchando, nos ayuda a armar esta idea, ese dólar, ¿de dónde sale? Sale del Banco Central, de las reservas de la República Argentina. Y de ahí es que las reservas van bajando. ¿Para qué el Banco Central vende sus reservas? Para mantener el dólar oficial a 9,50. Para aumentar la oferta, entonces bajaría la demanda y debería bajar el precio. ¿Viste? Oferta, demanda, principio sí, de economía. Sí, sí, sí. De mercado. Claro, principio de mercado. A mayor oferta, a mayor. Menos precio, supuestamente. Pero, claro. Pero se mantiene con esto. Y la verdad que va a llegar un momento en que el balde tiene un fondo. Estamos llegando al fondo del balde. Y esas son las cuestiones que va a tener que enfrentar el próximo gobierno. Sea Scioli o sea Macri. Hay que recomponer los fondos del Banco Central, hay que recomponer el Tesoro Nacional, la deuda interna, la deuda pública. Son todas cuestiones que se fueron agrandando. Hay mucho déficit fiscal, déficit financiero, la balanza comercial, o sea, la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa es negativa en nuestro país. Eso acrecienta la demanda de la escasez de dólares en la calle y en el Banco Central. Y bueno, son problemas que los dos presidenciables ya dijeron que van a enfrentar y van a solucionar. Y la solución es ortodoxa, es ajuste. Sí, yo el otro día le escuchaba en la tele a un economista bastante neutral, digamos, ¿no? A pesar de que hoy no hay canal de televisión neutral, digamos, pero por lo menos hablaba de economía y decía que uno de los primeros problemas que va a enfrentar el nuevo presidente van a ser las paritarias. Sí. Y que a las paritarias los sindicatos van con sus pretensiones de aumento de sueldo. Por supuesto. El sindicato dice cuánto necesita y exige más o menos de aumento. Y decía este economista que en general en las paritarias porque los sindicatos piden, decía, un X porcentaje, porque quieren hacer frente a la inflación, ¿no? Es decir, y porque es tan difícil negociar en las paritarias, porque el gobierno generalmente negocia por una cuestión de sistema, no porque él decía que esto es indistinto, el gobierno, o sea, el gobierno generalmente negocia con la inflación pasada, no con la que va a venir. Y los sindicatos generalmente pelean por enfrentar la inflación que ya se sabe que va a venir, ¿no? Y que eso se volvió doblemente difícil con el gobierno de Cristina Kirchner, porque ellos tienen un índice de inflación falso. Sí. Entonces, vos pedís el 30%, y para ellos hubo una inflación del 12%, entonces el 30% es algo absolutamente innegociable. Por eso nosotros siempre hablamos de recomposición del salario, claro, no de aumento salarial. Exacto. O sea, recuperar lo que venimos perdiendo en los últimos meses. Pero, ya te digo, este economista decía que las paritarias con las que se va a enfrentar este nuevo gobierno van a ser fuertes en ese sentido. Y en ese sentido, el ajuste ya empezó porque se estuvo frenando la inflación con el recorte de salarios, la quita de salario por inflación. De esa manera se frena un poco la inflación. Así que, bueno. Y con otros recursos, con los precios cuidados, se frena la inflación. Porque a una ese costa no es el precio de real. Subsidiar, de tener que pagar el Estado, claro, esa diferencia a favor de las empresas. Claro. O sea, la plata siempre. Nadie sale perdiendo en realidad. En realidad, el que pierde es el Estado, que somos todos nosotros. Sí, el trabajador. Claro, el que paga impuestos. Así que, bueno, todas esas irregularidades, si se quiere, hasta esas inequidades, va a tener que afrontar y alguien va a tener que buscarle el agujero al mate. Bueno, y ahí, en ese marco, compañero, ¿a quién le votamos? ¿A quién le votamos? ¿Eh? Bueno, hablaremos de eso el día de hoy. También tenemos novedades del soberbio. También tenemos que saludar a los canillitas de la provincia y del país, ¿por qué no? Hoy 7 de noviembre. Hoy es 7, ¿no? Sí, hoy es 7. Es día del canillita, así que hoy no hay diarios en la calle, que busca el diario no lo va a encontrar. Ah, mira vos. También están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa, si quieren enviar mensaje de texto 154-73-78-74. Y si querés llamar por teléfono a la línea fija 446-9020, también podés escuchar a través de internet www.escuchanosonline.com/radioestilo995. Y el Día del Canillita es, desde 1947 se celebra en nuestro país el Día del Canillita en memoria del escritor uruguayo Florencio Dávalos. En 1898, perdón, Florencio Sánchez, qué mal, qué mala mi letra. Vos sabés que me quedé pensando Florencio Sánchez, porque incluso se me viene a la cabeza el dibujito de él en un diario. Él había escrito una novela que se llamó El Canillita, que tenía que ver con un personaje de estas características. Sí, sí. El primer canillita argentino apareció en 1898. Fue una idea de los dueños del diario La República, que fue fundado por Lisandro de la Torre una vez que se había distanciado de la UCR. Ah, así que vos. En 1898 el primer canillita en la Argentina, ¿no? Hay que ver en el mundo cuándo apareció. Quiero creer que no es un invento argentino, seguramente fue una idea de otro lado, no crea, ¿no? Pero bueno, 1898 el primer nosotros canillita. Nosotros peleamos con los árabes, el invento del dulce de leche. No, inventamos el dulce de leche, el colectivo, y no sé qué otra cosa más. Así que, bueno, esos son los temas del día de hoy, Virginia, y va a estar lindo el debate. ¿Qué te parece si escuchamos un poquito de música? Dale. Nos hace seña el operador técnico. ¿Qué? Yo no le entiendo. ¿La virome? ¿En serio? Ah, la virome es un invento argentino, sí. Sí, sí, sí, sí. ¿En serio? Habla por el micrófono también. ¿Pero y por qué escribía? ¿Con qué escribían antes lo otro? Mira, y antes usaba la pluma de ganso. Ah, mira vos. El bolígrafo en realidad es un invento argentino y el inventor se llamaba Virome. El inventor que vivía en Argentina se llamaba Virome. Ah, mira vos. Se llama la Virome. Bueno, todos los días se aprende algo. ¿Viste vos? Ajá. Música en la mañana del sábado. We'll be right back. ¿Sabías que los jubilados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el 82% móvil. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Continuamos en la hora del 14 bis, el programa de las CTA Posadas. Tenemos novedades con respecto a los trabajadores de la Policía Provincial. Dejaron trascender algunos efectivos un comunicado del hasta ahora ministro Franco, electo ahora diputado nacional, donde una carta personal le envió a cada uno de los efectivos pidiéndole el apoyo para... el voto directamente para, en su momento... las elecciones para gobernador de Pasalacqua y para la presidencia para acompañar a Scioli. Así que una especie de, una apretadita encubierta, si se quiere, ¿viste? Si te mandan una nota personal. Una nota personal a cada efectivo. Sí, eso sí. No es una nota personal. ¿Y qué es? Y una nota grupal, pero sacada fotocopia para cada uno. Y bueno, algo así. O sea, algo así. Pero con un... Digo, en el sentido que, viste, vos estás en una escuela y te mandan una invitación personal para el acto, ¿no? Personal, ¿eh? Bueno, algo así. La cosa es que a cada uno le llegó una notita pidiéndoles que le acompañen con el voto para gobernadora Pasalacqua. Sugieren. Cosa que rindió su fruto seguramente. Salió electo, tenemos nuevo gobernador a partir de diciembre, que es Pasalacqua, docente, él... Así que vamos a ver cómo nos trata a los docentes, aunque ya dejó anticipar que va a negociar solamente con los sindicatos legalmente constituidos. Así que va a ser una dura lucha entablar nada más un canal de diálogo con esta nueva gestión. Cosa que después de tantos años de gestión de CLOS, a lo último hemos logrado algunos canales de diálogo para poder empezar a tratar temas que nos interesan, como ser ahora el tema de la grilla salarial, que está en discusión. Sí, pero no fue mérito de CLOS. No, fue claro. Mérito nuestro que salimos a la calle. Por eso te digo, que Pasalacqua diga lo que quiera, claro. El docente va a seguir, es uno de los gremios más fuertes. Así es. Va a seguir peleando por lo que le corresponde. Recordemos que la fuerza de un sindicato depende de la capacidad de movilización. Claro, ¿no? Claro. Por eso nos atrevemos a decir que nuestro sindicato es más fuerte que UDPM, imagínate vos, ya que UDPM que es una cáscara vacía con muchos afiliados, sí, pero... Aparte vos me enseñaste que el gobierno puede decir lo que quiera, pero que el sindicato va a seguir peleando, claro. Luchando por lo que le corresponde. Como dijo San Martín, suenan más 10 hombres gritando que 100 callados. Totalmente. Que, saquemos las cuentas. Bien, también tenemos noticia de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado. Desde el soberbio, el martes pasado, se depositaron los sueldos adeudados a los trabajadores municipales que ya venían de más o menos 2 meses de paro. El gobierno le pagó los 2 sueldos atrasados, casi 3 ya, y se levantó el paro. ¡Qué bueno! Recordemos que llevó un mes más o menos de paro total. De actividades. Qué bueno, con guardias mínimas, atenciones mínimas a los vecinos. También tuvieron como nota de color 2 personas, 2 trabajadores que se encadenaron a las puertas de la municipalidad, ya que declaraban ellos, yo escuché algunas declaraciones que decían no tenemos para comer en casa, prefiero morir acá encadenado luchando que morir de hambre en mi casa. Así que imagínate 2 meses sin sueldo, casi 3. Encima las compañías de electricidad y agua y demás. No, eso no te perdonan. No le importa que vos no estás cobrando. No. Tenés deuda y chao. La municipalidad del Soberbio cuenta con unos 120 trabajadores, de los cuales más o menos 105 son contratados. 105 trabajadores contratados de los 120 totales de la municipalidad. Lo que hablamos siempre de las municipalidades de la provincia y de todo el país también, sí. Esta metodología que tienen los ejecutivos municipales de cierta manera mantener controlados a sus trabajadores y que tratando de que no reclamen por mejoras salariales ni mejores condiciones de trabajo, que es esto de la precarización laboral. El tipo precarizado raramente se atreve a levantar la voz para reclamar lo que está mal o lo que le están adeudando. Claro. Así que, che, hay una ratita acá en el... Nunca en realidad. Ay, perdónenme, te juro que no. ¿Sale? Sí. Perdón, Ernesto. No sé si los oyentes estaban escuchando a la ratita que comía papel. Lo que pasa es esta alergia me tiene recontra, te juro, incómoda, perdón, mil disculpas. No. Lo que decíamos siempre, ¿no? La precarización laboral es una forma de apriete para que el trabajador no reclame lo que le corresponde. Claro, es mano de obra barata, digamos. Claro, mano de obra precarizada, es mano de obra barata y mano de obra callada. Ya lo dijo el gobernador Clos, preferimos que el pueblo vote en silencio. Y se ve que le funciona, ¿no? Porque sacaron un alto porcentaje de votos acá en la provincia. Muy. Y con el apoyo de el Frente para la Victoria. Un apoyo mutuo, ¿no es cierto? Y vos fíjate, si ves el mapa del país, las provincias más pobres del país son las que más porcentaje de votos sacó para el gobierno, el oficialismo nacional. Sí. Son casualidades, no sé. Se ve que son provincias que les gusta votar en silencio, ¿no? Supongo que algún antropólogo social o sociólogo, un buen sociólogo sabrá explicar por qué uno tiende a elaborar sus propias hipótesis, ¿no? Pero son tantas las aristas a considerar que... pero lo que pasa es que ya lo habíamos dicho, Ernesto, en realidad los dos mensajes son que uno es para los ricos y el otro candidato es para los pobres. Y las provincias que le votamos, votamos, digo, no porque yo lo haya votado por Dios, sino porque salieron electos. Somos parte del pueblo. Exacto. Las provincias que votamos a gobernadores renovadores, somos provincias pobres, pero somos pobres. Es decir, no... O sea, son gobernadores que aman tanto a los pobres que los multiplican, parece, entonces. Qué sé yo, pero viste, por eso te digo, porque vos decís... Vos fijate los datos oficiales del INDEC, las cuatro provincias del NEA, Misiones, sí. Corrientes, Chaco y Formosa, son las provincias más pobres del país, las que menos coparticipación reciben, son las únicas en el país que no tienen red de gas. Somos las únicas provincias del país que no tenemos gas en red. Ajá. Una cosa que hoy día, en nuestros tiempos, es un atraso. Por ahí los que vivimos acá, estamos acostumbrados a esta forma de vida, decimos, es un lujo. Y la verdad es que es una cosa tan normal en las otras provincias, y tan barata en otras provincias, por supuesto con el subsidio y a costa de que nosotros la pasemos de esta manera. Vos fijate que en Buenos Aires... Hay hogares que prenden, en días de invierno, prenden el horno de la cocina y lo dejan abierto para calentar la casa. Sí, pues no se gasta nada. Porque no se gasta nada, no vale nada el gas. Es un gas subsidiado, por supuesto. Alguien lo está pagando, lo estamos pagando entre todos, en realidad. Claro, pero lo que yo voy también es que uno que sí, ese gasto, digamos, es dinero que el gobierno está... en vez de usar para otras cosas, usa para subsidiar, pero llega a retirar subsidio y la inflación se va al 80.000%. Y sí, pero por eso no saben cómo encarar la situación. Ahora, que es una injusticia subsidiar el gas, porque, a ver, en la misma provincia de Buenos Aires, hay lugares que son lugares de gente con alto poder adquisitivo que tiene gas en red, y ellos tienen el gas subsidiado. Muchos usan el gas para calentar la pileta climatizada. Y asimismo, en la provincia de Buenos Aires hay zonas, barrios y lugares y localidades que no tienen gas en red y tienen que son lugares más pobres, con gente especialmente en las villas, con menos poder adquisitivo, que no tienen subsidiado el gas. Tienen que comprar en la garrafa como nosotros. Entonces, son cosas que alguien tiene que ver la forma de ajustar estas cosas. El tema es que nadie quiere decir vamos a ajustar o vamos a quitar subsidios, pero que los subsidios son un problema. Así que, bueno, de ahí es que tenemos que estudiar cuál es el proyecto económico de uno y otro. Pero que vamos a recibir el sogazo. Ahora nosotros como sindicato tenemos que estar preparándonos claro, para resistir. El subsidio es como si, no sé, yo le... le doy una mensualidad a mis hijos, ¿no? Uh-huh. Y les digo que ellos se arreglen con eso. Y para mantenerlos contentos, porque lo que les doy es muy poco, uh-huh, sé que se quieren comprar una zapatilla, entonces voy a la casa de deporte, uh-huh, y le digo, che, mira, mi hija quiere esa zapatilla que sale 1000, yo te doy 500 y vos cobrale 500. Uh-huh. Entonces claro, va y compra... 500, güey, qué bien, me realcanza lo que vos me estás dando. Porque, pero es mamá decir, pagó la diferencia. Yo le estoy ocultando la realidad. Claro. Y en algún momento mi economía va a explotar. Ahora, vos fíjate que en zonas de Buenos Aires hubo quita de subsidios, por ejemplo, al gas. Ajá. Que subió un 500% y la boleta subió en efectivo a 250 pesos. ¿Por mes? Vos fijate lo irrisorio que era el precio que estaban pagando, al punto tal que el 500% igual no significó mucho aumento. Claro. Así que son realidades que estamos viviendo en la Argentina y que son problemáticas que va a tener que afrontar el próximo gobierno. Bueno, la cuestión que en el soberbio solucionaron parcialmente su problemática los trabajadores. Qué bueno. Ahora fíjate, ya no estaban reclamando recomposición salarial, sino que estaban, nada más que le paguen lo que le estaban debiendo. Así que así es como estamos en las municipalidades de la provincia de Misiones. Por otro lado, en diciembre se aprobaría el presupuesto provincial. El ministro Zafrán ya anticipó que sería de unos 30.600 millones de pesos, un 30% más que el año pasado, el presupuesto provincial. Y este tema del presupuesto provincial es un tema que hay que prestarle mucha atención, porque es la torta que se reparte en la provincia de la que tenemos que sacar todos un pedacito, especialmente los que trabajamos en para el Estado provincial, el caso de los docentes. Hay que atender al tema del presupuesto porque hay que ver cuánto se destina a salario de cada uno de los sectores y en función de eso es que te van a se llegaría a un acuerdo con los trabajadores. Los trabajadores vamos a ir a pedir lo que nos quedaron debiendo del año pasado, un porcentaje de los que nos deberíamos ir por un porcentaje que no nos concedieron el año pasado o no logramos recuperar el año pasado, más lo que tenemos que afrontar este año. Se está anticipando ya que la inflación del 2015 fue superior al 30% según consultoras privadas. Así que en ese rango está, y fíjate vos que el presupuesto aumentó 30%. Es un indicio de lo que fue la inflación. Aún así, van a necesitar subsidios de Nación para poder afrontar los gastos del 2016. Sí, pero no te olvides que ahí también está contemplado, Néstor, no solo aumentos, sino nuevos trabajadores. ¿Entendés? Sí, sí, sí. O sea, no te olvides que en el 2016 va a haber que pagar a más trabajadores que en el 2015. Bueno, ese es otro debate político también. Por porque eso te digo, no sé ¿cuánto? Si esa plata es aumento de presupuesto por aumento. No, es aumento general para todos. Por eso, es más gasto, pero también hay más gasto. Hay más gastos, sí. Entendé. Ahora, ese es otro debate, porque ¿qué otros trabajadores son necesarios? Vos fijate, hace poco se destapó en el IFAI. En el IFAI, el director del IFAI reconoció que hay 700 contratados que no cumplen una función específica. En el común de la gente lo conocemos como ñoquis. No tienen una función específica. 700 tipos que cobran un sueldo, sabemos que es arriba de 10.000 pesos seguramente. Un sueldo más o menos. Pero aunque cobren 1.000, son 700.000. Son 700.000 al mes. Que no tienen una función específica y que inclusive son afectados a otras reparticiones para que hagan algo, seguramente, no sé. Si es que hacen. De los cuales hay 700 contratados en el IFAI y en el IFAI hay 120 en planta permanente. Que seguramente sí están trabajando. Los más castigados son los que cumplen una función. 120 de planta permanente y 700 claro, contratados. Claro, pero viste, ahí otra vez aparece el otro lado. Esta gente contratada también necesita esa plata. Claro, por supuesto. O sea, a lo que voy es, todos tenemos derecho a un ingreso, sí, ¿no? Sí. El tema es que... Pero yo creo que todos tenemos derecho a un trabajo digno. Sí, sí, y por supuesto. Y en función de eso... ¿Eh? Tenemos derecho a un ingreso. El tema es que acá muchas veces esos contratados que por supuesto se callan, son gente que por ahí no tienen tanta necesidad. Y capaz que no. Hay mucha gente que anda en importantes autos de alta gama que a mí me consta que cobran sueldos en cámara, que cobran... Hay gente, Ernesto, que no va directamente y cobra sueldos en cámara. ¿Entendés? Y no son personas que necesitan... Yo no, pero conozco. En cámara ya es tradicional, bueno, prácticamente. Pero por eso te iba a decir, acá otra, viste como todo el tiempo aparecen esos dilemas, porque vos decís, ¿quién soy yo, laburador, para negarle un ingreso a mi compañero laburador? ¿No? Pero a la vez digo, esos 700 contratados que hay, tenés una mitad que no protesta porque necesita y una mitad que no protesta pues le da lo mismo que le den o no, o sea, pero por eso se calla, que nadie sepa que vos estás cobrando por izquierda. Lo que yo estoy tratando de denunciar es justamente esto. Sí. ¿Cuánta de esta gente es necesaria para que Totalmente. El IFAI funcione correctamente? Si es que funciona o funcionó en algún momento. Pero ponele que ninguna de esas 700, ¿a dónde le ponemos? ¿Entendés? O sea, ya está hecha la macana. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Y qué pasaría? Porque este es un mecanismo inclusive de autodefensa de los gobiernos. Llenar de gente. Claro. Fíjate, el Estado Nacional tiene 500.000 trabajadores. Pero más vale. Hay que ver cuántos de esos son necesarios, pero 500.000 tipos que por ahí están contratados la mayoría y van a defender el 460 modelo. ¿460 vos te asegurás el voto? No, ni lo dude. Y no solo eso, sino que van a militar para mantener pero su contrato. Aparte, no es que van a militar porque quieren, tener que ir a militar. Y después debes tener unos 500.000 que están esperando el turno para ingresar, porque ¿cuántos hay de los que están haciendo militancia, entre comillas, a la espera de la promesa de que le consigan un cargo nacional? Seguro. Y recordemos que un sueldo nacional no baja de 15.000 pesos. Seguro, sí. Así que bueno, son cosas que... Pero por eso te digo, ¿dónde le mandamos a esta gente? ¿Qué hacemos con 700.000 empleados que están, ya te digo, en negro, no laburan, ok? Pero de esos 700.000 debe haber 300 que, loco, necesitan ese sueldo. De ahí la importancia de la toma de decisiones de políticas laborales. Tal cual. ¿Cuál es la política actual? Incrementar trabajadores en el Estado, o sea, dar cargos en el Estado. El Estado paternalista, ¿sí? ¿Cuál sería otra opción? Industrializar, generar empleos genuinos. Capacitar a la gente. La CCC, que es lo que son gente sin laburo y que no están casadas con el gobierno. Una organización de popular, la corriente clasista combativa, de desocupados. Desocupados que quieren trabajo. Sí. Y salen a la calle a reclamar fuentes genuinas de trabajo. Claro. Mientras tanto se tienen que subsistir los tipos, no van a vivir solamente protestando esperando a que creen una industria. Ya pasaron cuántos, 10 años y no crearon ni una industria. Ninguna. Entonces los tipos tienen que vivir de los planes. Y ahí que consiguen los Argentina Trabaja. Claro, y está el que vive de los planes, el que vive de un contrato. Pero es un estado medieval donde el terrateniente le tiraba unos mangos al del campo para que le trabaje su campo, para que se calle, para que no joda. O sea, así que bueno, pero definitivamente eso empobrece 100% al país. Y eso nos lleva a la discusión de a qué candidato elegimos, ¿no? Porque me preocupó mucho, hablaba con un amigo que la competencia de la radio, si quiere, tiene una radio, él vive de la radio, así como acá... Juan Carlos Gaona, que nos concede el espacio. Así, en la ciudad de Posadas hay 100 radios mínimo, 100 radios FM que compiten entre sí, que superan ampliamente la capacidad del espectro. Por eso los oyentes sabrán que vos caminás 5 cuadras y capaz que ya no agarrás la misma emisora, te tapa otra. Hay 100 radios más o menos, más de 100 radios. Y mi amigo me decía, yo vivo de la radio, vivo de la publicidad. Claro. Si cambia el gobierno, dice, tengo miedo de que se pudra todo y los comercios lo primero que van a hacer es recortar por el lado de la publicidad. Claro, claro, lo menos urgente. Lo menos urgente, van a optar por pagar los servicios, por pagar el alquiler, por comprar cosas para vender, pero lo que menos van a hacer es publicitar. O por guardar un poco de plata, porque no sabe qué va a pasar. Dice, entonces, yo tengo miedo, dice, y le voy a votar a la continuidad de esto. Y pero él, ¿cómo sabe que esto va a seguir siendo igual? Y bueno, ahí está. O sea, no. No hay seguridad de nada. Porque recordemos que el sciolismo se está alejando cada vez más del kirchnerismo. Los últimos indicios, si vos haces la lectura fina de los últimos discursos, en el último discurso, Cristina lo tuvo a Scioli sentado más o menos cerca, no estuvo sentado al lado de Cristina. Ella estuvo flanqueada por Zannini, creo, y por Axel Kicillof. Y allá, a un costado un poquito más alejado, estaba Scioli. Y no lo nombró... Correte chiquito, le dijo Cristina. Y no lo nombró por el apellido ni un momento del discurso. Dijo el señor gobernador, Daniel... Claro, no puso la palabra Scioli. No dijo la palabra Scioli. Que tiene peso, digamos, en el subconsciente. En otro punto del discurso fue muy gracioso porque dijo, las elecciones, que si yo hay que elegir a nuestro candidato, eso, dice, bueno, tampoco estamos eligiendo entre San Martín y Belgrano. Estamos como diciendo, es lo que hay, ¿qué va a hacer? Qué vergüenza. Así que ¿qué va a pasar acá? Yo creo que gane el que gane el kirchnerismo. Va a poner palos en la rueda y va a tratar de volver. Como y los... gane quien gane, Ernesto, va a haber ajustes. Uh-huh. Esto no da para más. No. Pues ya te digo, vos le escuchás a los economistas en la tele y de una u otra manera todos te explican que esto está sostenido en un uh-huh. fango. Esto ya no da para más. Es toda una mentira. La mayoría de las cosas... Yo tengo la misma percepción que vos y espero equivocarme por el bien de mi familia, por el bien del pueblo. Tengo que confesar, estoy preocupado. Yo también. Y quiero equivocarme. Quiero que cualquiera de los dos... Pero vos, ¿qué percepción decís? ¿Que estamos sobre fango? Claro, sí. Pero no es mi percepción, lo dicen los economistas, sí. Ernesto. Por eso te digo, sin intención de realarmar al común de la gente... realmente estamos en una situación precaria, de que estamos tocando fondo. Sí, por eso. Que se gane quien gane. Espero que no pase, o sea, espero que esta percepción sea, percepción fatalista, si quieres, sea nada más que un susto, y que el que tome la manija de acá en adelante sepa conducir el avión, que no conduzca a Vicky Cipolitaki, que conduzca un buen conductor. Mirá, están llegando los chicos de Todo por Dos, por eso me inspiro. No quieren que hables mal de Vicky Cipolitaki. pero por eso digo, hay que tratar de organizarse. Nosotros los trabajadores tenemos que estar organizados y preparados para lo que viene. Un pueblo desorganizado es más fácil, un movimiento obrero desorganizado, desarticulado y dividido es más fácil de gobernar y más fácil de ajustar. Así que, bueno. Ahora, con el tema del voto en blanco que vos decías que no estás de acuerdo, y yo en un principio decía lo mismo. No dije que no estoy de acuerdo, o sea, me cuesta. Claro, no es lo que mejor te cae. Ajá. Pero vos no crees que también tiene que ver un poco con algo que históricamente nos fueron metiendo en la cabeza, que el voto en blanco es un voto tirado, que el voto en blanco es para... Se lo lleva el que más votos tiene, o sea... Es que es así, solo que en la historia de la Argentina esta es la primera vez que vamos al balotaje. Bueno, pero por eso, tío... Es una situación diferente a una elección común. ¿Qué pasa si Scioli saca 34, Macri saca 33 y voto en blanco 45? ¿Qué pasa? Bueno, por eso es un escenario al que estamos acostumbrados. Sería un buen tirón de orejas. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Pero un excelente tirón de orejas sería. En la medida en que tengan la inteligencia para escucharlo, porque son lo suficientemente necios como para, no puedo decir la palabra, pero ¿No? Ahora, ese es el gran problema que tuvieron siempre los gobernantes en Argentina y en las provincias, que el que llega a gobernar, se pone a trabajar inmediatamente para perpetuarse en el poder. Y nosotros, los votantes comunes, se lo permitimos. Pero el argentino es así, Ernesto. No, ¿no? El argentino es así. Uh-huh. Nosotros somos de trabajar por nosotros mismos y hacer todo para nosotros. El argentino es así. Uh-huh. ¿Entendés? Es decir, el argentino, mientras vos le des un lugar ahí, queda tranquilo. Es de por sí somos... Inclusive hay provincias argentinas que están gobernadas desde hace más de 15 años por una misma persona que pasó por diferentes gobiernos nacionales y aplaudió a diferentes presidentes de diferentes ramas políticas. Uh-huh. Y siguen ahí. Entonces, digo, falta madurar políticamente mucho a nosotros, los votantes comunes. Claro, pero por eso, tío, yo la verdad que no sé por qué... Mirando a los de Scioli, ya te da un poco de vergüenza ajena, ya están rogando por un voto, ya es una cosa, ya es un discurso infantil, primitivo, básico. Ya bueno, de hecho, Scioli, lo último que dijo ahora es que prometía un dólar por debajo de los 10 pesos, bajar el dólar. Bueno, pero que él hable pavada de problema de él, yo no puedo entender, porque si vos, ya te digo, vos escuchás la tele y los que saben te dicen que eso es imposible, mentira. Bueno, habla de la desesperación. Partamos de ahí, por eso te digo, vos le mirás a Scioli y está desesperado. Y le mirás a Macri, a su gente, y ya están agrandaditos. ¿Están festejando? No, ya están ahí, ojo. No le veo mucha diferencia entre Macri y Cristina, ¿eh? Ojo con la soberbia, porque hay una soberbia importante atrás, ¿eh? Y ninguno de los dos me gusta, ni el que me está rogando, ni el que ya está soberbio, pues pará, no ganaste. Lo que no quiere decir que los dos sean lo mismo tampoco. Tienen sus diferencias, ahora todos van anunciando el mismo camino. Y es que parece que no queda otra salida, pero ya te digo, vos no me podés considerar que yo sea tan tonta como para creerte que vos me vas a un dólar de 8 pesos. Bueno, le avisamos a la audiencia que vamos terminando el programa y aún no hemos decidido a quién votar. No. encima ahora son 3 las opciones que... Pero tenemos todavía 2 semanas, ¿no? Tenemos 2 semanas más. Para seguir definiendo. Dios mío. Bien, Virginia, estamos llegando al final de la hora del 14 bis. Hacemos un pequeño repaso. Los compañeros del Soberbio lograron cobrar sus sueldos atrasados, lo que no significa que mejoraron sus condiciones. No, seguro. Ni mejoraron sus sueldos, ni mejoraron sus condiciones de trabajo, ni su precarización. Pero bueno, por lo menos pueden pagar sus cuentas. Seguro. Bueno, saludo a los canillitas. Sí. Y bueno, seguiremos debatiendo sobre la política argentina, a ver las próximas elecciones. Por ahí en un programa sindical debemos discutir estas cosas porque son las cosas que vamos a tener que acompañar o combatir el día de mañana. Una situación y inédita. Y aparte como docente, por ahí a más de un joven o adolescente le tenemos que... Y atención, docentes que preguntan, digamos, ¿no? Se sigue debatiendo el tema de la grilla salarial. Desde UTEM estamos proponiendo bajar el máximo de horas cátedra de 42 a 36, lo que significaría un avance en la situación de los trabajadores de la educación. Y equiparar los sueldos de primaria con los de secundaria, lo que significa una recomposición importante para el maestro. El maestro de primaria. Que durante tantos años fue postergado. Sí. Así que, bueno, son las novedades del sector docente. Esta nueva grilla salarial significará otra lucha para lo que se viene en el sector docente. Virginia, gracias por estar. Esto fue la hora del 14 bis. Nos encontramos próximo sábado, 11 horas por FM Estilo. Weekend 2015. FM Estilo 99.5. Fin de semana de primavera. Quédate ahí, no te muevas. Son solo unos minutos. Inicia.